Sonido de Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmi. Sonido de Plaza. Bueno, continuamos acá en Sonido de Plaza. Continuamos en esta hermosa jornada que nos tocó en este día muy soleado y muy lindo. Y tenemos un agradable mes acá acompañándome mi compañera Micaela. Hola a todos, gracias por invitarme una vez más. Muchísimas gracias a vos por estar acá con nosotros. Y también estamos acá con el inspector que se llama Fabián Ortiz. ¿Cómo andas, Fabián? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Y nada, ahora te queríamos hacer ciertas preguntas con Micaela. Y te queríamos preguntar, ¿qué tarea hace un inspector, no? Sí, bueno, en principio agradecer la invitación, agradecerle a Marcos, a Alicia, a Sabrina, a todo el equipo que me han invitado a esta celebración, a este festejo. Realmente un equipo hermoso tienen y un lugar precioso, así que felicitarlos por esto. ¿Me decías? ¿Qué tarea cumple, no? ¿Qué rol hace un inspector? Mira, yo en principio soy docente, ¿sí? Pasé por el cargo de director y ahora estoy como inspector. Y en mi tarea es específicamente todo lo que tiene que ver supervisar y acompañar los procesos pedagógicos de cada una de las instituciones dependiente de la DIPREGEP, o sea, todo lo que tiene que ver con privado. Y la realidad es que la tarea es acompañar todos estos procesos y una tarea de supervisión y asesoramiento para todo el personal directivo y para todos los que componen cada una de las instituciones. O sea que la idea es estar lo más cercano posible a la escuela y no con un contacto a distancia, sino visitar las escuelas y hacer una visita pedagógica donde uno pueda conocer cada uno de los proyectos, involucrarse y hacer un asesoramiento sobre aquellas cosas que nosotros notamos que se pueden ir mejorando. Ah, muy bien. ¿Y cómo en qué zonas trabaja? O sea, ¿va a muchos colegios? ¿Cómo hace? Sí, en realidad nosotros tenemos designadas algunas escuelas. En el caso mío, yo tengo toda la región. La región 7 involucra San Martín, Hurlingham y 3 de Febrero. Y de las escuelas que me corresponden a mí son todas las escuelas técnicas dependientes de DIPREGEP, los centros de formación profesional, algunas escuelas orientadas y adultos. O sea que estoy en toda la región. ¿Y cómo llegó a ser inspector, no? ¿Cómo, o sea, qué es lo que más le llamaba la atención? O sea, fue director, dijo, ¿y qué le llamó la atención eso? En principio uno como docente empieza a trabajar y a través de los años va viendo que puede, siempre y cuando a uno le interese, acceder a algún otro cargo que le puede llegar a interesar y a servir, y le, en principio, que sea algo que uno quiera, ¿no? Siempre es por concurso, se hace un concurso para caso de cargos directivos, y después de ese concurso uno queda nominado en esa lista, y cuando hay vacantes hay posibilidad de tomar. Para el caso de inspector sucede lo mismo, es un cargo que va por concurso. En ese concurso queda un listado y después, cuando hay alguna vacante, hay un ofrecimiento. Lo importante es que uno se considere capaz y que le interese y que le guste. A todo aquel que le gusta su tarea y considera que su tarea puede mejorar y que puede hacer cosas mejores y que puede crecer, tiene que saber que la intención es poder crecer. Porque si uno en algún momento es empleado de un lugar y puede llegar a un cargo mayor, tiene que saber que siempre está, primero, la posibilidad de que uno lo desee. Y segundo es el emprender eso y decir, bueno, crecer un poquito más, ¿no? Siempre un poquito más. De donde uno está parado, mejorar un poquito la condición de donde yo quisiera llegar. ¿Sí? Esto fue lo que por lo menos me pasó a mí, no quedar solamente como docente. De todas maneras sigo dando clase, o sea que no me separé del área de educación a nivel aula, pero sí quise un crecimiento. Hola, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Siguiendo un poco con las preguntitas que te hacía Juan y un poco retomando algo que nos comentaste, nos dijiste que para este trabajo tenés que ser capaz y te tiene que gustar. ¿Qué características personales tuyas encontrás que pones en el día a día de tu trabajo? Bien, en realidad uno le tiene que gustar y uno tiene que sentirse con ganas de acceder a algo más, que tiene que aportar algo más, que se siente más cómodo, que necesita crecer un poquito más, o como lo llamen. Pero yo siento que una de las cosas que me sucede es que yo nunca me olvido que fui alumno, que fui docente, que fui director, digamos que en cada una de las cosas que uno va creciendo y que va haciendo, no olvida la base de donde viene, que uno viene de una familia de trabajo, que uno viene de sacrificio, que todo lo que uno va consiguiendo lo consigue a través de esfuerzo y de sacrificio. Yo te decía recién que todos los cargos son por concursos, quiere decir que para poder acceder a eso tuve que estudiar, sentarme, dedicarme, digamos, una preparación. Para todo lo que uno quiera hacer es esto. No es que el reconocimiento puede haber un empleado mejor y decir, mira, te podemos ofrecer un cargo mejor. Pero todo se hace de esta manera, con sacrificio y sabiendo que si llego a una jerarquía un poquito mayor es porque hice el esfuerzo, hice el sacrificio, pero no me tengo que olvidar nunca de dónde vengo. Nunca olvidarse de dónde salió, ¿no? Nunca olvidarse de dónde salió, ¿no? De lo que a uno le ha costado estudiar, trabajar, lo que significa el esfuerzo, ¿sí? Indistintamente de que después uno llegue a una posición económica o laboral muy importante, muy interesante. No olvidarse, porque eso hace que uno pise con los pies en la tierra y tenga el contacto con la gente. Y recuerde, yo también estuve en ese lugar, estuve dando clases, yo trabajé en escuelas, digamos, en zonas rurales, me gustó, siempre accedí a todo tipo de posibilidades y trabajé en escuelas con mucha diversidad. Y esto me formó, me creció y me hizo, de alguna manera, atender a todo. Y no me puedo olvidar de eso. Y en tu adolescencia, ¿vos querías trabajar de esto? ¿Tenías pensado otras cosas? ¿Cómo fue? No sé, ¿qué te hubiese gustado hacer cuando eras adolescente, no? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. En la adolescencia es muy difícil. Uno quiere hacer tantas cosas. Yo creo que una de las cosas que nos debemos poner como meta es ¿a qué estoy dispuesto? Si yo te preguntara, Juan, ¿qué quisieras hacer o qué quisieras ser? Vos me podrías decir ingeniero, médico, abogado, piloto, y estaría muy bien. Yo te preguntaría, vos, ¿qué estarías dispuesto a dejar o a qué estás dispuesto a hacer para poder llegar a eso? Porque para poder llegar a hacer ese tipo de carreras hay que dejar de salir muchas veces en horario donde uno tiene que estudiar o prepararse. O sea, ¿qué cosas podría dejar para prepararme para mi futuro? Eso es saber a qué estoy dispuesto. Porque decir quiero ser este astronauta es muy fácil. Ahora, ¿qué implica la carrera? ¿En qué me va a involucrar? Los fines de semana, cuando mis amigos quieran salir, yo no voy a poder salir porque tengo que estudiar, tengo que hacer una vida más ordenada, tengo que dedicarme y además, como me gusta tener mi plata, quiero trabajar mientras estudio. Todo esto es sacrificio, es la única manera. Entonces, si yo estoy dispuesto, puedo hacer lo que quiera, pero tengo que estar dispuesto a ceder eso. Bueno, mi carrera sería, no sé, me encantaría ser médico. Bueno, la carrera de medicina implica esto. ¿Estamos dispuestos? Empecemos. Ah, muy bien, genial. Buenas palabras, ¿no? ¿Y qué piensas de esta jornada, ¿no? De este día, en este encuentro? A mí me gustan las cosas novedosas. Y cuando uno celebra, celebra de diferentes maneras. Y cuando la cosa es así, de conjunto, de grupo, que se incorpora gente nueva, que se incorporan colaboradores, que vienen exalumnos, que están todos integrando una jornada de trabajo, me parece que el compromiso está puesto ahí, donde realmente no es solamente la decisión, el deseo de una persona en algo como una formalidad, sino que se ve familias, alumnos trabajando, docentes. Esto realmente es más que una celebración, es una fiesta. Una fiesta donde se ve el trabajo, donde se ve el esfuerzo y donde todos los que estamos involucrados, en el caso mío también, estamos disfrutando de este espacio. Estoy conociendo gente cálida, gente que pone el esfuerzo, gente que está trabajando porque cree en este proyecto y me parece fantástico. Así que me parece que una manera de celebrar como lo están haciendo ustedes es sumamente importante. Hay mate de por medio, hay compartir, hay huerta, hay trabajo, veo chicos pintando, familias enteras. La verdad, el día acompaña, la gente muy cálida. Es simplemente felicitarlos porque está muy lindo que ustedes lo piensen de esta manera. Además tienen la radio, tenemos al profe acá que está monitoreando todo, así que un lindo emprendimiento. El tema de la radio, la comunicación en estos días tenemos, es muy muy importante. Bien, Fabián, te voy a hacer una pregunta que en realidad me llega por la cucaracha. Contanos algún reto que hayas tenido en tu carrera, que es bastante extensa, has tenido muchos logros, pero algún un reto que hayas podido superar y qué obstáculos encontraste para hacerlo. A través de los años en la educación hay un montón de retos. Y una de las cosas que más se nos complica muchas veces es que no tenemos los mecanismos suficientes para poder llegar a fondo. Es decir, cuando nosotros trabajamos en educación, muchas veces encontramos necesidades de alumnos y de familias en el cual uno se involucra y trata de colaborar y estar presente. Pero siempre tenemos limitaciones. Parecería como que uno quiere llegar un poquito más, avanzar un poquito más, y la limitación es que a veces no hay los espacios suficientes, no tenemos las herramientas suficientes. Uh-huh. Y por otro lado, cuando en este caso que estoy con un cargo por ahí de jerarquía, con esto de no olvidarme, también tratar de que todas las cosas que se vayan haciendo se hagan en un clima de camaradería, y que cuando uno trata de hacer indicaciones y de sugerencias para poder mejorar, siempre sean en un marco de cambio y de posibilidad de crecimiento, que no sea algo que uno se sienta lo hice mal y es un llamado de atención o una cosa que quedó ahí como una mancha. No, hay que ir trabajando juntos, esto es importante, ustedes lo están haciendo hoy, trabajando juntos. Bueno, la idea es esta, trabajar juntos. Realmente. Por algo es construyendo escuela, por eso. Claro, tal cual. Y bueno, Fabián, ¿qué mensaje le dejarías a la gente, a los jóvenes, a los oyentes que están escuchando? Mirá, yo siempre digo lo mismo. El mensaje es que tiene que ser todo con esfuerzo y sacrificio. Cuando yo era profe, en algún momento vi a alguna persona con un cargo de jerarquía y yo dije, yo puedo hacer este trabajo y me gustaría. Y uno, cuando ve ese tipo de cuestiones, también analiza si yo podría hacer eso. Entonces digo, yo podría hacer eso y lo podría hacer mejor. ¿Sí? Yo tengo, digo, se me ocurre, no por decir en el caso, tenemos un jefe, y por ahí es un buen jefe, pero yo sé que podría ser jefe en un sector y que podría crecer y que podría ser bueno. ¿Y por qué no proponerme eso? ¿Y por qué no ponerme, no imaginarme yo en ese lugar? Y bueno, esto fue lo que me pasó. Yo creo que uno tiene que poder pensar de ubicarse en ese lugar, en eso que yo quisiera estar. Bueno, ¿cómo sería? ¿Y sería todo esto? Bueno, ¿estoy dispuesto? Bueno, empecemos a trabajar en ello. Muy bien, un lindo mensaje, ¿no? Para la gente. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, por acompañarnos acá. Muchísimas gracias por las preguntas que hayas contestado. Y nada, agradecerte por estar en este espacio con nosotros. Bueno, te agradezco a vos, Juan, y felicitarte nuevamente por el programa, por la entrevista, por el respeto, por las preguntas. Me parecieron preguntas que de alguna manera ameritaban una respuesta que podía llegar a interesar. Y me parece que, digamos, uno no tiene una autoridad para, pero todo mensaje que se pueda dar para que la gente lo tome, siempre es bienvenido. Uno ha recibido muchas veces de la gente grande, los abuelos, ¿no? Estas cuestiones de consejo, bueno, los consejos a veces uno los debe tomar y decir, bueno, a ver, ¿qué de todo esto es para mí? ¿Sí? Muchas gracias, ¿eh? Bien, gracias, Fabián. Juan, ¿con qué seguimos? ¿Y te parece si hacemos una pequeña pausa? Bueno, le dejamos una canción y en un rato ya volvemos. Le dejamos un tema de Calle 13, Ojos Color Sol. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Debió despertar y le dio miedo de morir. A